¿Cómo le se va? Está escuchando la radio de fondo, por favor, le decimos sí. A Caracoche si puede bajar el retorno, porque acopla. Ahí está, Roberto. Hola. Buen día. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Estás escuchando, la radio, ¿no? Sí. Estás escuchando la radio. Sí, sí. Sí, ¿la podés bajar, por favor? Sí. Porque acopla y se escucha doble. Ahí sí. Se está hablando Celeste. Ahí soy yo. Hola. ¿Qué tal? Hola, bien, bien. ¿Se puede bajar el audio de la radio? ¿Por favor? Sí, yo no la tengo el audio. Ah, entendimos que estaba escuchando la radio. Bueno, entonces es una cuestión de señal. No. Sale con una reverberancia ahí que no va a ser muy cómodo para poder charlar. Bueno, pero bueno, que nos cuente un poco hasta que claro. Podamos comprender, Roberto, bueno, ¿cómo fue un poco el armado de listas ahí? ¿Cómo quedaste en el frente de izquierda justamente aquí en Tandil, encabezando? Bueno, si el partido mío, el Partido Obrero, te llegó a un acuerdo con las demás fuerzas que componen el frente, y esa lista fue acordada y se llegó al final a la inscripción en La Plata de esa lista. Sí, a última hora, con muchos inconvenientes para el acuerdo. Bueno, ya el frente tiene lista en Tandil, uh-huh. Y bueno, iremos a las PASO para el 11 de agosto. Bien, ¿cómo quedó conformada la lista? Bueno, yo no tengo acá los nombres, pero yo se los puedo pasar por WhatsApp. Pero no tengo acá la lista. La encabezada es... por mí como intendente, claro. y como primer concejal a Eduardo Sousa, que es un hombre del PTS. Uh-huh. Roberto, se ha venido trabajando en este armado, que es importante, ¿no? Obviamente que todos los partidos de la izquierda puedan ir unidos, con cierto silencio de parte de ustedes. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que estábamos en un problema interno, porque el partido estaba un poco, digamos desarmado, y porque muchos estudiantes y trabajadores se habían ido de Tandil, entonces no teníamos el partido organizado. Bien. Bueno, ¿ahora van a hacer alguna presentación oficial, Roberto? No, bueno, estamos esperando en estos días así las conversaciones con las demás fuerzas que integran este frente, ¿no? Bien. ¿Y cómo ve la situación, digamos, la coyuntura electoral, donde parece que acá en Tandil una vez más va a estar polarizado entre lo que es el gobierno de Lunghi y probablemente lo que es el Frente de Todos? Claro, bueno, esto es una polarización engañosa, porque todas esas listas están tributando al Fondo Monetario Internacional, y nosotros presentamos un programa que no sé si ustedes lo han escuchado por los diversos medios, a donde proponemos el no pago de la deuda externa y aparte de eso damos una serie de medidas que acompañarán ese no pago, porque no es solo de no pagarla, uh-huh. Hay que tomar medidas coadyuvantes con esa decisión. Bien, esa es un poco su bandera, ¿no? La principal propuesta. Sí. Uh-huh. Bien. Bueno, pero digamos, esa es una decisión, en todo caso, macro, que tomará quien ejerza la primera magistratura a nivel nacional. Para lo que tiene que ver con Tandil, ¿ustedes qué proponen? Bueno, es que nosotros decimos que no se puede cambiar tu municipio si no se timan, si no se toman medidas de conjunto. Yo no puedo decir realizar en Tandil en lo que quiero, porque va a estar atada a lo que se haga a nivel nacional. Uh-huh. Por ejemplo, con el transporte público, en la usina, hay un montón de cosas que están atadas a la política en general. Claro. Si yo quisiera, por ejemplo, estatizar a la usina, tendría yo que depender del Congreso Nacional. Claro. ¿Eh? Sí. O de la legislatura de la provincia. Uh-huh. Pero yo no puedo tomar esa así decisión solo. Uh-huh. ¿Entiende lo que sí, le digo? Sí, seguramente. Se trabaja bueno, en conjunto siempre, desde nivel nacional hasta nivel local. Sí, sí. Bien. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por su tiempo para Con ABC Hoy Radio, muy amable. Bueno, discúlpenme porque estoy muy afónico. Uh-huh. Y me costaba hablar porque estoy con un poco de fiebre. Oh, está enfermo. Y de todas maneras hay un sonido de reverberancia al aire que es imposible hablar porque se repite todo lo que vamos diciendo al aire. Así que será en otro momento seguramente que podamos dialogar cuando esté mejor usted también. Bueno, gracias y muchas gracias. Muy amable. Por llamarme siempre, si quieren, llámeme otra vez cuando esté mejor. Sí, cómo no. Gracias, Roberto. Que se mejore. Hasta luego. Adiós.